No quiero andar lavando los pañales, vivir al truti para colmo. También rezongos escuchar, y solterito quedas, no te debes preocupar, a nadie le importará con quién andas. Fíjate bien que al pasar, algún yuyito podrá, y si el palito pisa, te engancharás. ¡Eso! ¡Ahí lo pisas el palito! No quiero andar lavando los pañales, vivir al trufi para colmo. También rezongos escuchar, si solterito quedas, no te debes preocupar, a nadie le importará con quién andas. Fíjate bien que al pasar, algún yuyito podrás, y si el parito quizás tendrás.